Continuamos en Ritmo y Sustancia y preocupados por la situación de abasto, esta toma que estuvimos tratando el lunes. Estuvimos contando un poco y adelantamos un poco que hoy es el conflicto, hoy está dictaminada el desalojo por parte de cierto sector de la justicia, porque del Poder Judicial, ¿no? Esta diferencia entre Poder Judicial y Justicia, ¿no? Y otra parte, que el juez Arias ayer dictaminó una precautelar para que se revise, y pidiendo al Ejecutivo también que detenga el desalojo. Lo cierto es que ahora el juez Arias está enfrentando a la infantería, y para que nos comente cómo está la situación en este momento, estamos en comunicación con Ramiro Verdesegar, que es un vecino, uno de las referencias que está teniendo el barrio en este momento, para que nos cuente, ¿no?, cómo se está viviendo la situación. Te damos la bienvenida a Ritmo y Sustancia, Ramiro, buen día. Buen día, ¿cómo están? Pido disculpas porque no escucho muy bien. En primer lugar, queremos contar la situación angustiante, porque estamos rodeados de infantería y de caballería de la policía, que quieren hacer caso al pedido de desalojo del juez Rael, ratificado por la Cámara, y que no quieren escuchar los múltiples argumentos que desde los distintos aspectos legales y también desde la medida precautelar que ha presentado el juez Arias en el día de ayer. Entendemos que lo que está en juego acá es si vamos a poder acceder a un pedazo de vivienda, si van a seguir beneficiándose esas mafias inmobiliarias que se benefician con las necesidades que tenemos cientos de vecinos de la región. Ramiro, ¿con qué se disponen en caso de actuar? ¿Con qué se dispondrían a hacerlo? ¿Cómo es el panorama? ¿Hay oficiales? ¿Hay caballería? ¿Hay alguna topadora? ¿Algún camión? Todavía no hemos visto las máquinas, no hemos visto topadoras, no hemos visto nada de eso. Sí hemos visto caballería, sí hemos visto moto, los motorizados de la policía, sí hemos visto la infantería. Por supuesto que nosotros vamos a resistir de la forma más pacífica que tenemos discutido, no ser nosotros quienes iniciemos en el caso del desalojo, pero lo que queremos decir es que queremos responsabilizar de todo lo que puede llegar a pasar en el día de hoy al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque esto se está discutiendo en los altos mandos de la política de la provincia de Buenos Aires, y es la disputa, y quedamos en el juego y quedamos en el medio de la disputa que existe en el partido gobernante, porque acá nos tenemos que unir todos, porque lo avanzan las mafias inmobiliarias, o avanzamos el pueblo en dar respuesta a una necesidad concreta que es de vivienda. Ramiro, ayer el juez Arias apeló, ¿no? Lanzó una precautelar para frenar esto de parte de la justicia. También hubo diputados que hicieron una presentación en la legislatura provincial. ¿Cuál es la situación hoy con respecto a estas manifestaciones, ¿no?, de parte de legisladores, de un juez directamente, y que no es escuchada? Efectivamente. Hay grandes sectores que apoyan la recuperación de estos predios por parte del pueblo de Abasto, y que eso se expresa en ese pedido de ley de expropiación que presentaron diputados y senadores de distintos arcos políticos, como el diputado Cosino, como el diputado Tacas Montaner, como la diputada Oliva, y también amparándose en el derecho constitucional provincial por acceder a la vivienda digna, que actuó de oficio el juez Arias. Son innumerables las organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales, los que han venido a brindarnos la solidaridad, y lo que no entendemos cómo puede seguir latente el intento de desalojo cuando solo se escucha y solo se basa en escuchar a un tipo que desde hace años viene expropiando y viene apoderándose de terrenos que son fiscales y que tendrían que ser utilizados para dar respuesta a la tremenda demanda que existe en la nación y en lo particular en la región de Abasto, ¿no? Ramiro, te agradecemos por esta comunicación, vamos a estar atentos a lo que vaya pasando, y bueno, mucha fuerza para resistir en este momento, esperemos que salga todo bien. Bueno, muchas gracias por por prestarnos dar la palabra y solicitamos a toda la población de Abasto y la región que se acerque a este lote porque la recuperación de este predio será un paso para todo el pueblo que busca una Argentina, para ir a una Argentina mucho más justa, ¿no? Entonces hacemos la invitación a 522-17.